Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, gente, gente motoquera, gente metalera, buenas noches, un viernes brutal. Bienvenidos a Talkie Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Un saludo a todos los motoqueras, motoqueros, metaleros, metaleras que se van enlazando, que se van enganchando ya a este su programa de motociclismo y rock. Les saluda como todos los viernes Mauro el Diablo Vlad. Gente, bienvenidos, muchas gracias por su sintonía. Diablito, muy buenas noches, primeramente saludándote y a toda la gentil y amable audiencia, un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. Darío Paladines, un placer estar con ustedes en esta noche, a los hermanos motociclistas, hermanos bikers, hermanos rockeros, metaleros, para todos, un abrazo inmenso. Así es, gente, bueno, vamos entrando de lleno al programa que tenemos, tenemos full invitados, tenemos regalos y tenemos sobre todo unas iras tenaces porque obviamente, como ustedes se habrán dado cuenta, los mega operativos que se están dando en la ciudad de Quito, se están llevando absolutamente todas las motocicletas, se están llevando absolutamente todo lo que pueden. Así que, gente, pues lamentablemente queremos saber el porqué de esto. Por ahí dicen que es un control para que todos los para que todas las motocicletas circulen de manera legal, para evitar el crímenes, entre comillas. Nos han pedido abordar por interno mucho durante toda la programación. Así que, gente, bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, pues estamos aquí, ya saben, como todos los viernes. Estimado Darío, nos comentaban, conversábamos antes de ingresar al programa, lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es? ¿Por qué se está dando estos mega operativos? ¿Por qué se están solo llevando en su mayoría motocicletas? Bueno, sí es lamentable, la gente se ha manifestado, personalmente he recibido muchas quejas y mucha inconformidad por parte de algunos hermanos motociclistas, también personas que tienen sus vehículos, sus autos, y pues está bien el control. Yo no estoy en contra del control, la ley es para todos, obviamente, ¿no? Pero debe haber siempre un principio de reciprocidad, de equidad. Y lamentablemente esto parece que al final del día, como decía un hermano motociclista, está directamente orquestado contra, valga la redundancia, los motociclistas. Se revisa llantas lisas, se revisa botiquín extintor, matrícula, licencia, etcétera, etcétera. Y los señores agentes de tránsito los veo con las llantas lisas. Ahí está una foto rondando en redes sociales donde un afectado o una persona que estaba siendo sancionada pues sacó su celular y tomó una foto. Luego de algún tiempo se da cuenta que las dos motos en las cuales los servidores públicos hacían operativos con las llantas tipo borrador. Yeah. Entonces, mi estimado Mauro, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Y es lamentable. Me parece que hubiera sido mucho más inteligente, mucho más estratégico generar una campaña de para concienciar a la gente y lograr que las personas del ecuatoriano, el ciudadano, entienda que es preferible la prevención que la sanción. Pero ahorita estamos ya de una forma coercitiva, ¿no? Con todo el peso de la ley, yendo en contra de los autos y las motos, y a rienda suelta, operativo, con sus 15, 20 grúas atrás, chao tu vehículo. ¿Qué te parece a ti, mi estimado Mauro? Bueno, de mi parte, o sea, yo estoy de acuerdo en que se cumpla la ley, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que si no tienes tus papeles al día, que obviamente te sancionen, sí, si tienes las llantas lisas igual. Uh-huh. Bueno, cualquier infracción que se cometa, pues obviamente yo estoy totalmente de acuerdo. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en que, por ejemplo, dado el caso, estos días que desde que empezaron estos mega operativos, yo he caído en algunos de ellos, ¿sí? Ya. Pero, o sea, me asombra ver cómo pasan buses que contaminan, autos con personas que están hablando por celular, personas que están sin cinturón de seguridad, etcétera. Y a los señores no les detienen. Exacto. Sí, por ahí tuve yo un comentario entre la semana que me pude leer en las redes sociales, más que todo en mi Facebook, que cogieran y me decían, oye, Diablo, ¿sabes qué? Yo creo que esto está hecho con segunda intención. ¿Con qué segunda intención? Sabemos que la próxima semana ya se inician clases y que el transporte se va a volver un caos total. Uh-huh. Sí, y como anunciaron los señores taxistas, el gremio de los taxistas, dijeron que van a hacer un paro por lo del hoy no circula. Correcto. Sí. Entonces, a esto también se iban a unir o se van a unir los motociclistas. Entonces me comentaban a mí que esto está hecho por debajo de la mesa. ¿Por qué? Obviamente, si retiras tus motos de circulación, el día del paro vacío. Va a estar vacío. O sea, no va a haber quién les haga paro. Y entre otras cosas me comentaron por ahí que por debajo de la mesa ya estaba arreglado la cuestión con los señores con los señores taxistas. Increíble. ¿Será? Sí. Me comentaron a mí de unas fuentes, que te podré decir, bastante creíbles. Bastante creíbles. Ajá. Lo que pasa, mi estimado Mauro, es que no es solamente una percepción tuya. Todos tenemos ojos y los ojos se hicieron para ver y para leer. Y en redes sociales se maneja mucho. He salido a algunas rodadas por ahí con algunos hermanos motociclistas. Me he encontrado con el gremio de los autos y la gente está molesta. La gente, autoridades, la gente está indignada porque el control es tenaz. Es tenaz. Y si la idea es, como dice Mauro, debilitarnos a los motociclistas, debilitarnos a las personas que circulamos de nuestro carrito para evitar el paro, pues están mal. O sea, por último, la gente saldrá a pie y es un derecho legítimo en la Constitución y todo el mundo tiene derecho a elevar su voz. Pésimamente mal, si esa es la idea. También he escuchado comentarios que al final del día los señores taxistas, ellos no quieren acoger la medida del hoy no circula. Ya va a ser un mes y medio atrás, donde esa fue la reunión que sí estuvimos ahí presente, quienes habla Darío Paladines, y yo les dije a las autoridades, seguro que los señores taxistas van a cumplir al igual que nosotros los motociclistas. Sí, dijeron el señor de la ANT, el director, el señor Gabor, el señor de la Secretaría de Movilidad, el señor Guillermo Abad, me dieron su palabra y ellos están grabados. Yo tengo los videos, ahí estuvieron algunos hermanos motociclistas representantes a nivel nacional y ellos fueron testigos de la forma en la cual ellos se comprometieron a que si cumplimos unos, cumplimos todos. Exactamente. O sea, esa es sí, la verdad. Esa es la idea, sí. O sea, si la ley se aplica para todos. Para así todos. Es, la ley se aplica para todos. Entonces nosotros también digamos, no, pues entonces, pensándolo bien, si los señores taxistas también tienen el derecho de llegar, no tengo nada contra ellos, es más, los admiro mucho porque como gremios son bastante unidos. Si ellos tienen el derecho de llevar el pan a la casa, quienes trabajamos en moto, nos movilizamos, los señores repartidores, los señores guardias, también tenemos el derecho de llevar nuestro pan a la casa. Entonces nosotros también no acojamos la medida y aquí vive el Ecuador, viva la fiesta. Me parece injusto, mi estimado Mauro. Exactamente. Como te comento, eso fue uno de los, valga la redundancia, uno de los comentarios cientos, que se dieron. Cientos de comentarios. Obviamente también hay que tener en cuenta que, como te explico, o sea, aquí está, no sé si sea por negociado. No sé si es que sea, incluso se me viene a la cabeza y de pronto sea una paranoia mía, el hecho de que les conviene más subir 10 motos a una wincha que dos carros. Claro. Sí. Claro. Porque al fin de cuentas, esas exageradas multas, esas los exagerados costos que tú tienes para circular en un vehículo que prácticamente es económico, como que no tiene lógica. Correcto. ¿Sí? Si tú tienes atrasado, qué sé yo, un año de matrícula por A, B razón que haya pasado, o sea, por descuido y responsabilidad tuya. Ajá. O por motivos mayores, pues obviamente al siguiente año tú te encuentras con una cantidad exuberante. De multas, por ¿sí? calendarización. Exactamente. Es bastante, súper elevado. Y ese es el problema ahorita, los señores agentes de tránsito, si no pasaste la revisión, se están llevando los vehículos. O sea, si estás caído la matrícula un año por calendarización, aquí viene una problemática, los señores del impuesto verde. aquellas personas que no tuvieron para pagar. Nosotros ya tenemos un registro, ya consta, perdón, en el registro oficial el segundo suplemento a la ley. Y así que así se están llevando los vehículos del impuesto verde también a aquellas personas que no tuvieron para pagar. ¡Ojo! Entonces la ley dice que se va a eliminar el impuesto verde y lo que pasa ahorita es que la SRI no actualiza los valores. Pero igual se están llevando. O sea, es una ordenanza que acá arrastra a todos. Y no estamos viendo que, o sea, la culpa de Pedro no la tiene por qué pagar Juan. Y acá es otra cosa, o sea, mi solidaridad también con las personas que tienen su carrito viejito, su carrito de trabajo, que el único pecado o error fue tener un alto cilindraje. Y la ley dice que el impuesto verde se derogó, se eliminó, y no están cumpliendo la ley. Ahí vamos a tener un choque, un problema legal bastante fuerte con las autoridades. Así es. Y aparte de eso, lamentablemente hoy pudimos ver en varios medios de comunicación y incluso en las redes sociales que se estaban incendiando los patios de retención vehicular en Carapungo. Es increíble. ¿Sí? ¿Te imaginas? Mi pregunta es, se me viene a la mente, ¿qué pasa si se queman estos vehículos que están ahí? ¿Las autoridades se van a hacer responsables? Claro, con tanto carro que llevan. Yo le escuchaba al señor director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, al doctor Gabor, decía que no se preocupen, que se van a llevar todos los carros, que ellos tienen bastante espacio. Bueno, bastante espacio y según veo bastante, bastante leña, Dios mío. ¿Cómo es posible que se incendie y eso es propiedad ajena? Por último, si tú no tienes para sacar el vehículo del canchón, como se dice coloquialmente, pues algún momento tendrás para reunir, es tu bien. Nadie tiene por qué atentar contra ese bien que es tuyo y de tu familia, es patrimonio. Ojo, qué pena, ¿no? Ojo, se están llevando los carros y las motos por decenas, por centenas. Que no pase, Dios no quiera, que se incendien el patrimonio de la familia ecuatoriana. Así es. También tuve por ahí algunos comentarios de personas que, vuelvo y repito, o sea, nos decían, me decían, me comentaban que están totalmente de acuerdo en que se lleven los vehículos que se encuentren, ¿cómo se llama?, con matrículas caídas, sin revisión técnica. Correcto. Vehicular, etcétera, ¿sí? Pero también que se lleven vehículos o que te infraccionen por las llantas lisas, ¿sí? Porque algo que sí me pareció bastante ilógico fue que las autoridades te dicen estamos revisando llantas, estamos revisando matrículas, estamos revisando revisión técnica vehicular, estamos revisando incluso cascos homologados. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, yo como te dije, en el lugar donde yo trabajo he tenido algunos señores agentes de tránsito que han sido alumnos míos de conducción. Así es. Y mi sorpresa que los señores no conocen lo que es un casco homologado. ¿Cómo le mandas tú a una persona a que controle algo que desconoce? Increíble. ¿Sí? Increíble. Que desconoce. O sea, no saben, o sea, en tu experiencia como formador y capacitador en el área de la conducción, o sea, los señores de agencia de tránsito no pueden identificar entre un casco, entre comillas, falseta y un homologado, me está tratando de decir. Exactamente. Increíble. Exactamente. Increíble. Sí. Eso te digo porque ese día que yo hablé con ellos y tuve la suerte de poder formar a 30 personas. ¿Ya? Sí, a 30 agentes de tránsito. Sí, pero como te comento, o sea, ninguno de los 30 sabía lo que era un casco homologado. Y eso me sorprendió a mí porque cogí y les dije, a ver, señores, por favor explíquenme qué es un casco homologado, en qué se diferencia un casco homologado de uno simple. Correcto. Que es más barato. Le digo, ya, tienen razón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué especificaciones técnicas, qué ISO pertenece? Exacto. La 1000, 2000, ¿cuál ISO está aprobada? O sea, no las conocen, eso es lo que me asombra. O sea, imagínate, te detienen a ti. Digamos, tú tienes un casco de $600, que es homologado, certificado, avalado por DOTS, SNEL, yo qué sé. Okay. Sí, te detiene alguien y te dice, ¿sabe qué? Ese casco no es homologado. ¿Pero por qué? No, es que no es homologado y le levanto la infracción y punto. Increíble. Imagínate. O sea, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Exactamente, no. Sí, exactamente. Por ahí también se mostró una moto de... se mostró una foto de 3 agentes de tránsito en una motocicleta. ¿Es verdad? Sí. La moto lista, igual lo que hablamos al comienzo del programa. Lamentablemente los señores haciendo control y la llanta parecía un borrador de queso. Totalmente sin labrado. ¿Con qué cara? O sea, y después se molestan cuando un ciudadano saca el celular y les comienza a grabar. Ahí sí se ponen ofendidos, comienzan a llamar a la fuerza pública. Pero uno como ciudadano está en el derecho de a sí mismo, como le exigen exigir. Y nosotros pagamos los sueldos de todos los servidores públicos de libre remoción del país. O sea, no tienen por qué enojarse cuando uno como ciudadano opta por sacar el celular y al final del día si está es testigo parte presencial y ve una injusticia, pues grabar este tipo de cosas. Bien hecho, me parece perfecto la persona que ha grabado, ha tomado una fotografía de la moto de la gente de tránsito. Ojalá hubiera salido el número de la gente de tránsito para decirle a esta gente, caretuco. Ya, sí. Miren lo que hace. Me controla, me pide documentos, etcétera, etcétera. Si tengo llanta lisa, se la lleva a mi moto sin preguntarme dos veces. Y él mire cómo trabaja, cómo sale y pone en riesgo la vida de las demás personas, mi Mauro. Exactamente, ¿sí, no? Eso es. Como te decía, el día de ayer yo me dirigía de mi casa a mi lugar de trabajo. Correcto. Y al momento estaba circulando por la Simón Bolívar. Y antes de llegar a mi trabajo, me encontré con un choque de 6 autos en... Sí, en fila. También lo viste, choque. 6 autos en fila. Qué pena. Los agentes metropolitanos, imagínate lo que hacen. Los agentes metropolitanos detienen, ¿sí? O los agentes de tránsito en este tránsito, caso. Sí. Detienen, empiezan a dirigir al tráfico. Vieron que empezaron a pasar motos y les empezaron a hacer detener. No me digas, hermano. Qué ves. Sí, les empezaron a hacer detener. Entonces, menos mal a las 4 motos que les detuvieron antes que mí, menos mal no. Los señores, esto sí, motociclistas. Tenían todo en regla. Entonces, al momento que me detienen a mí, me querían detener a mí, le digo, vea, le digo... ¿Qué es prioridad? Agente, le digo, ¿sabe qué? Me atraso el trabajo. Si me va a revisar algo, revíseme de una vez. Claro, ¿cuál es la prioridad? Sí. Entonces me dijo, no, tranquilo, lo que pasa es que es solo rutinario. Le digo, ustedes controlen el choque que hubo, eran 6 carros que se golpearon. Y cualquiera se pudo haber ido a la fuga y todo, y el tráfico tenaz. Yo vi un video de ese choque, y tienes toda la razón. Qué pena, qué pena. Ojalá, repito, el control es para todos, por segunda vez, valga la redundancia. La ley la debemos cumplir todos, pero una cosa es la ley y otra cosa es la persecución. Por favor, que esto no se vuelva un pretexto para simplemente llenar las arcas de la función del municipio, ¿no? Esperamos que asimismo todo ese dinero que es del pueblo sea utilizado para obras a priori de la gente, del mismo motociclista, del mismo dueño de vehículo, de la misma sociedad, de los mismos parques, de los mismos niños, de los mismos ancianos y personas en general que vivimos aquí en Quito y en el país. Ojalá. Gracias. Esperemos sobre todo esto, como te digo, sea y qué más aconsejarles a todos los motociclistas que nos están escuchando, a todas las personas que nos están escuchando, por favor, sus documentos en regla, de igual manera sus vehículos en buen estado, que otra cosa que me parece algo inaudito, que te revisen absolutamente todo y los señores profesionales del volante contaminando con sus altos índices, sus altos grados de... Ya va a subir el pasaje, ¿no? Sí, exactamente, sí. Por ejemplo, bueno, empecemos con unos saluditos rapidito. Sí. Un saludo para Jessy Pan, muchas gracias por tu sintonía. Para Ceci, gracias también por tu sintonía. Mi estimado hermano Noxfero, gracias por tu sintonía también, ñaño. Abrazo. Pedro Navarro nos escribe, gracias por su sintonía, y nos dice, se llevan hasta los carros del impuesto verde, es verdad. Pobres motos. Así de parte y parte, ambos estamos, como dice el coloquialmente, chupando. Exactamente. Con la misma correa. Jonah García nos dice, los señores agentes de tránsito en definitiva se están haciendo su agosto. Sí, y ya mismo se acaba. Con todos los carros y motos que se les cruzan. Es impresionante ver cómo grupos de 6 a 7 señores, hasta en horas pico, sí, también es otro punto, gestionan estos controles. Pero mi gran sorpresa fue que un grupo de ellos se ubicaron en una zona X que justo tenía señalética y ya se imaginarán lo que pasa ahí. Claro, increíble, ellos mismos vulneran la ley. Hay una fotito, mi estimado John, estimado... Jonah, mi estimada Jonah, una fotito para compartirlo. Pienso que hay que predicar con el ejemplo y está totalmente mal que no se direccione la cosa de una forma correcta. Miren el mal ejemplo que hacen, o sea... No estamos en contra de las autoridades, pero la ley debemos cumplirla todos. Así es. No hay dónde perderse. Ajá. Obviamente, bueno, el día de hoy tenemos invitados, tenemos música en vivo, tenemos por ahí salud, que a los tiempos no hemos topado aquí en Torque y Metal, salud del motociclista por si acaso. Y también, bueno, estamos topando un poquito sobre este tema. Estaremos profundizando muchísimo más la próxima semana. Tendremos aquí invitados autoridades. Tendremos aquí representantes del motociclismo. Tendremos aquí personal o personas que trabajan en escuelas de conducción de motocicletas, etcétera. Así que, gente, no se pierdan la próxima semana. También tenemos un programa sumamente interesante. Así es. Y antes de continuar con esto, pues, obviamente, como les decíamos, gente, por favor, más que todo por su seguridad, ¿sí? La ley es para todos, cumplámosla, sí, pero también a las autoridades, la ley es para todos. Sí, hermanos, sí. Tengan cuidado, o sea, preparen todos sus documentos, no dejen que para ir los madruguen, como dicen los hermanos colombianos. Preparen toda su licencia, su matrícula, revisen sus puntos, no se arriesguen, la verdad. Vean, se están llevando las motos y por último ya ven, hasta están incendiando los patios de retención. Algún sádico o la misma naturaleza, no sé, algún desadaptado botó una botella por ahí y se prendió. Dios no quiera, nuestro patrimonio se puede poner en riesgo. Vean, prevenir antes que lamentar, hermanos. Todos, hermanos rockers, motociclistas, dueños de autos, ciudadanía en general. No nos dejemos madrugar. Llevemos la fiesta en paz a los señores agentes de tránsito y autoridades de tránsito. Vean, qué lindo que hubiera sido, como repito, hacer una campaña preventiva, socializando la problemática. ¿Sabes lo que se me venía a mí a la mente, mi estimado Mauro? Una idea. ¿Por qué no hacer como un equipo de fútbol, un partido de fútbol, con tarjeta amarilla y tarjeta roja? ¿Te imaginas el impacto mediático? Si, por ejemplo, te cogieron sin casco o con la llanta lisa. ¿Sabes qué? Juanito Pérez, ten tarjeta amarilla. Está sancionado. Sin sanción pecuniaria económica. A la siguiente, tarjeta roja y sanción. Mira, tú que vayas con una tarjeta amarilla, con un impreso de que te llamaron la atención por algo, te juro que ese ratito vuelas y cambias la llanta de tu moto. Cambias la llanta de tu carro o haces el arreglo que te tocaba hacer. Y a la segunda opción, a la segunda vez si eres reincidente, ahí sí hubiera sido buena que sancione. Es una idea que se vino a la mente. Hay tantas ideas, tantas estrategias a beneficio del ciudadano. Prevenir es mejor que lamentar. La educación vial es muy importante. La cultura vial se la desarrolla en base a la capacitación, a la formación. Exactamente. Y qué interesante hubiera sido esa idea. Por ejemplo, ojalá me escuchen las autoridades. Una ideita, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Ya con tarjeta amarilla, ya sabes que la siguiente es, como dice el colombiano, bailas. Entonces, claro. Pero bueno, no se hizo, ¿no? Ojalá se pueda hacer en un futuro y no todo sea recaudatorio, coercitivo, sancionador, recaudatorio. Ojalá que no. Exactamente. Tal cual como lo saben hacer en los feriados, ¿sí? Ya les cogen y les avisan a los señores del transporte provincial. Correcto. Vamos a hacer controles, cuidado. Cuidado. ¿Sí? ¿Por qué no se hizo lo mismo acá? Qué lindo. ¿Sí? Imagínate el impacto mediático de... Tenemos un nuevo alcalde, ¿no? Que el alcalde diga, miren, no, si bien es cierto, estamos pasando, qué sé yo, por una situación económica compleja, como todo es de conocimiento público, bueno, no queremos sancionar drásticamente a la gente, vamos a hacer una campaña en prensa, radio y televisión. Si, por ejemplo, tú eres parte de la familia y ya te cogieron, te va a decir, oye, ¿y esta vez por qué te cogieron? Me cogieron sin cinturón, estoy con tarjeta amarilla. Nunca más vas a dejar de utilizar el cinturón de seguridad, te lo juro. Exacto. Pero no hay esa iniciativa, no hay esa visión de cuidar al ciudadano, el patrimonio, todo es sanción y dinero para el bolsillo. No vale, no vale eso. Uh-huh. Así es, gente. Bueno, nos vamos a un corte musical y venimos ya con el primer invitado de la noche. Esto viene a cargo de AC/DC y es Black in Black. Recuerden que estamos con covers, ¿sí? A ver, censúrenme, señores de... Esto es Talking Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Get the horse. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auvers. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Artistas plásticos del país y residentes en el exterior. Convocados todos a participar en el segundo Salón Nacional de Pintura de Noviembre, Azogues 2019. El tipo de obra es libre, cualquier tipo de obra puede participar. Es un salón abierto a todas las nuevas muestras, a las propuestas. Es un salón abierto al arte de todos. Queremos que nos enseñes y queremos que el Ecuador entero conozca esa nueva visión. Inscríbase hasta el 4 de octubre en los 24 núcleos de la Casa de la Cultura del país. El salón presenta tres premios. El primero de $8,000 y tres menciones de honor. Otro premio de $1,000 a la mejor pintura de los artistas jóvenes, que lo llamamos al artista revelación, hasta 25 años de edad del artista. Y también tres menciones de honor. Mayor información al correo salondenoviembreazogues@gmail.com o al teléfono 07-22-477-1. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Invitados de lujo, señores, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tenemos de bueno? ¿Qué se cuentan de bueno? Venimos desde Ecuador. ¿Ya? Yeah. ¿Sí? Que se ve ahí. Hablemos desde el micrófono. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a la gente de Torque y Metal. Presente, sí. Mi nombre es Carlos Sánchez Montoya, vocalista de Amazon, el rock vital. Yo soy Luis Iván Rodríguez Abad, baterista y en Amazon. ¿Sí? Preséntese, señor. Yo soy Hugo, muy amigo de Carlos. Ya. Bueno, el asunto es que le saludamos a Pancha y a Daimar. Por asuntos de distancia y trabajo, hoy no están. Pero, por supuesto, Hugo Cabezas, que es uno de los mejores sonidistas del país. Además, es gran músico, conocido por todos sus trayectos. Así es. Y hoy vamos a hacerles una cantadita en vivo, pasillera. Qué bien. Vaya, vaya, Amazon. Micrófonos son suyos, hágale. Sí. Bueno, y también invitarles el Así día es. De mañana vamos a estar con Perla Negra, Demon Hunters, una banda de covers de rock, en un lugar genial al cual ustedes, muchachos, tienen, no solo están invitados, sino que pueden programar eventos. Es un lugar genial. Ya. Yeah. Parece que fuera el dueño, ¿no? Pero no. Ya. Yeah. Se llama Planeta Retro. ¿Ya? Es 10 metros antes del semáforo de... ¿Eso se llama como los chillos? ¿El triángulo? El triángulo. Ya. Y bueno, todos los años hacemos un concierto para celebrar el verano o el fin del verano o cosas así. Tenaz. Y el lugar es muy propicio, tiene todos los equipos, es súper chévere. Qué bueno. Y obviamente como motociclistas que amamos esto de la ruta... Entonces se nos ocurrió con amigos de buenos clubes, como entre celebrar el verano y como terminar el verano, una alianza de rock y motos. Excelente, qué buena combinación, perfecta. Claro, por supuesto. ¿Hace qué tiempo más o menos está organizándose esto, Carlos? Bueno, el concierto se iba a dar al inicio de agosto, pero por asuntos de infraestructura, por asuntos de que el uno estaba en la playa, el otro estaba de viajes... Se fue a Colombia. Yeah. Entonces dijimos, ya, aunque sea fin de agosto, mientras mantengamos un poco de sol, el concierto se llama Noche de Rock y Motos en Verano. Yeah. Y les invito, muchachos, todos los años, cuando ustedes quieran hacer el evento y unirse, porque creo que he seguido los programas de ustedes. Gracias, hermano. Y escuché también lo que tú mencionabas del hecho de que hay siempre como desmotivaciones por algún lado, pero hay en todo, eso pasa. Obviamente, obviamente. Todo. Pero creo que cuando se hacen eventos en los que se convoca las mismas energías, la misma onda, se reactiva la amistad, sí, o cosas así. El amor por el motociclismo, el amor realmente por el rock and roll nos une. Es y, más fuerte. Y en lo intolerante que yo soy, les voy a decir que aunque no sea rock and roll, pues yo creo que la música nos une. Correcto, ¿no? Correcto. Hay gente que dice, pero no todos nos gusta solo el rock. Hay latinoamericanos motociclistas salseros. Por supuesto. Y yo también bailo salsa, soy Montrubio de Pasos, saludo a los ríos. Entonces digo, bueno, el chiste es que la música nos una, la buena música nos una, ¿no? Uh-huh. Va a haber concursos de personajes, de buen look rockero, de buen estilo rockero ecuatoriano, motociclista. Ya, vamos a premiar iniciativas creativas. Va a haber gente con aerografía de cascos, aerografía de tanques, stands. Muchachos, ustedes bordan, hacen con metal artesanías, porque hay gente que suelda la bujía con el pistón y resulta ser un chévere. Ajá, entonces el chiste es que el arte esté vinculada a este tipo. Hay gente que hace con las cadenas de las motos. Sí, ella, hace motos. Hacen motos. Exacto. Entonces yo creo que no debe estar desvinculada estas motivaciones artísticas con el mundo de que amas tu moto. Va a haber una charla de mecánicos. Tenaz. Y no faltará la mamá que se suba a decir, por Dios, no chupen si van en moto. Ya, obvio. Sí, que regresen sanos. O sea, es un ambiente súper chévere. Qué bueno. Tenaz. Me alegro mucho. Quería, chévere tu iniciativa, más que es el día de mañana. Mañana. Por mañana, favor, quédate atentos. Mañana. Ya les vamos a dar la información, que mejor que los propios organizadores. Muchachos, deleítenos un poquito con su arte. Bueno. ¿Sí? Hecho en el mejor país del mundo, llamado Ecuador. Bien. ¿Sí? Bien. Okay. Entonces... Yo solicito a Luis que haga la percusión de... Ahí yo tengo un par de timbales, pero ya que sea. Vamos a echarnos un acústico. Yo tengo una cañita de lluvia. A ver, vamos, por supuesto, muchachos. Que le cansa, y les cuento algo que yo creo que el hall de la radio sí se presta a esta hora para un día armar la batería afuera. ¿Tú crees? Yo creo que a esta hora no... El museo está en silencio, los fantasmas duermen. Ya, no pasa nada. Pides permiso. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí se presta ese hall para un...? Sí. ¿Sí? Y con un buen equipo de sonido. Una la amplificación. Exactamente. Sí, un bad line. Correcto. Así que nos apuntamos para... Dale, de una, que les vaya súper bien mañana en la rodada, en el evento, en el concierto, va a estar súper bien. Sí, vamos a tener rodada, Carlos. Claro, bueno, los clubes han quedado en reunirse... todos hacia la salida, unos antes del peaje y otros en el peaje. Nos acompaña la gente de Wasp Media con cámaras. Enviaremos esto también a MTV. Entonces va a haber una cobertura. Vamos a pedir además la gente que tiene GoPro, ¿no? Ah, qué bueno. En sus cascos con GoPro. Y vamos a hacer la filmada, que no es una ruta tan larga, pero de Quito a San Rafael. Hacemos la filmación. Está bien. Chévere. Listo, vamos a hacer una versión esmeraldeña de Puerta 9. El sonido nos dice, ¿estamos listos? Prueba, maestro. ¿Está bien? ¿Sí? Los demás nos acompañan con sus palmitas. De una. Ahí. Esto es Puerta 9. La canción que abrió la motivación para decirles que el crimen no es fiesta, ¿no? Todo listo está para la fiesta brava. Pronto los abonos se terminarán. Deberé cambiar el jean, radios y gafas. Por una entrada se esperará. Pasa tradición, hemos heredado. De fiestas mayar, es un arte torear. Todos en bermudas, solo van borrachos. Y todos gritando, ¡ole! ¡Puerta 9! Bañado en cerveza, Puerta 9. Y todos gritando, ¡ole! ¡Puerta 9! El crimen no fiesta, Puerta 9. No más, no. ¡Que viva el rock ecuatoriano! ¡Viva Torque! ¡Viva Torque! ¡Viva! Luego en la TV critican asustados, bailaron el himno, ¡qué inmoralidad! Más nadie gritó, los colores patrios como banderillas van a torturar. Puerta 9, bañado en cerveza, Puerta 9, y todos gritando, ¡olé! Por gritar, Puerta 9, el crimen no cesa, Puerta 9, no más, oh, no, no, no, no, no. Defienden la fiesta, esta masacre debe continuar. Queda como un reto, así que me escuchas, que capa y espada la debes frenar. Puerta 9, bañado en cerveza, Puerta 9, y todos gritando, ¡ole! Por gritar, Puerta 9, el crimen no fiesta, Puerta 9, Puerta 9, bañado en cerveza, Puerta 9, y todos gritando, ¡vale! Por gritar, Puerta 9, el crimen no fiesta, Puerta 9, no más, no, no, no, no, no, no. ¡La final! ¡Esa es brutal! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias a ustedes. Bien acústica, ojo. Bueno, maestro, oye, maestro. ¿Les gustó, muchachos? Sí, como siempre, como siempre. Gracias. Puerta 9, creo que fue uno, para mi punto de vista, para mí, en lo personal, para mí, Puerta 9 fue un himno, viejo. Un himno fue para mí. Y bueno, queremos agradecerles siempre porque quiere expresarse, mi querido amigo. ¿Yo qué? Bueno, para nosotros es un orgullo hacer música dedicada a la tierra, a la vida, al arte, a la creatividad. Y esta es una de las canciones que ha hecho historia en el rock ecuatoriano. Entonces, que está calada en la psiquis, en el corazón del rockero. ¿Quién no ha cantado esta? ¿Quién no ha cantado otra que sabemos interpretar como Señor Prohibicionista del grandísimo Jaime Guevara? O La Biela para el Diablo. La Biela para el Diablo, gracias, que mañana vamos a rockear La Biela para el Diablo a los tiempos. A los tiempos. Sí, la gente nos ha pedido en los conciertos. Hay otras canciones insignia de Amazon que la gente pide y la gente salta y la gente mueve la cabeza, y es un orgullo por eso de estar aquí. Y en el evento de mañana les invitamos que vayan a San Rafael a este evento tan bacán. Les rock va a ir y super motos. Bien. San Mangango. Y quiero invitarles. Denos un numerito para hacer una joda también. Sí, sí, claro. Si quieren, llamamos. Mangango. Un número de contacto por si alguien se pierda. Sí, sí, por supuesto. 0999-025-333. Quiero recordarles que estará con nosotros una super mega banda, además, hermanos de todo corazón, que son los Perla Negra, que vienen de una gira. Y van a estrenar su material también, y hemos dicho, y ha sido una causa por lo menos de Amazon y otras bandas, que mientras más unidos seamos, más fuerte crecerá la movida. Entonces no hay egoísmos, no hay peleas, los rockeros de corazón nos apoyamos mutuamente. Entonces estará Demons Hunter, una banda de pelados de Wambras que tocan igual Rock Rider, ¿no? Rock para motociclistas, muy bacán. Va a haber además un chico motociclista que canta reggae. ¿Ya? Entonces llega de la playa y todo lo demás, así que va a haber un poco de reggae también, ¿no? Tenaz, brutal. Total. Cuéntame, Carlos, ¿por qué Rock Vital? Bueno, el grupo nació desde la época del colegio con el nombre de Mutación Rock Ecologista. ¿Ya? y por cosas de la vida, evolucionó hasta Animal Rock Verde. Por mi conciencia y nuestra conciencia siempre de predicar a favor de la tierra, y no por moda, sino por concepto sano de amar y respetar a la Pachamama. Pero llegó un momento en que hubo un bypass bien tenaz, en que los músicos que estábamos totalmente establecidos, pues tuvieron profesiones fuera del país, asuntos matrimoniales, embarazos casables. No deseados. No deseados, pero casables. Yeah. Se llama rock interruptus eso. Ya. O sea, plena viada. ¿O yo? Qué buenazo, qué buenazo. Entonces, bueno, el asunto es que decimos. ¿Con la moto o yo? Más o menos. Entonces, el transmutó esto hasta Amazon. Y en realidad, la búsqueda del nombre fue difícil, fue muy difícil. El nombre de la. Con decirte que cuando grabamos el video de A Quema Ropa, no sabíamos ninguno cómo se llamaba la banda. Porque yo había puesto a consideración de los miembros y amigos del grupo, a ver, todos, pongamos nombre entre todos. Uh-huh. Y yo decía, tiene que ser un hombre que hable sobre las etnias, medio ambiente, la flora, sobre todo los animales, la flora y la fauna, uh-huh. y que nos connote como, aún con todas las contradicciones occidentales y el mismo rock, pero que digas una banda del rock de Sudamérica. Y fuerte. Y fuerte. Con sonido, y que el nombre te diga algo poderoso y que hable de las etnias. Hubo miles de opciones. Yeah. Hasta que, así, de todo corazón, hace más de 12 años, yo dije, pero ¿cómo estoy ciego? Empieza con A igual que animal, y reúne fauna, flora, etnias y todo lo que somos. Amazon. Pero la gente tiene que saber qué somos. Entonces, como fue un tiempo ecologista, rock verde por la naturaleza, dije, pero a nosotros nos gusta el rock duro, pero feliz. ¿Ya? Somos muy agradecidos con la Pachamama, con lo que la tierra nos ha dado, con la felicidad que nos ha dado el entorno. Esto es vida. Y entonces, ok, rock vital. ¿Ya? Entonces, concatenaba todo lo que ustedes buscaban. Esa es la fuerza de la banda. Perfecto, qué bueno. ¿Y yo qué? ¿Qué más? ¿Qué tal Colombia? Bien. Chévere, ahí me traje ese juguetito. ¿Ya? Muy vital, ¿no? Estrenado aquí. ¿Dentro de qué género del rock le entra Amazon? Estilo, perdón. ¿Dentro de qué estilo de...? ¿Qué hacemos, chuta? Hacemos lo que nos viene en gana. Pero chévere, para mover la colita y para mover la cabellera. Prácticamente hacemos hard rock y glam. Yeah. Entonces por eso, entre las canciones que complementamos el show, complementamos con algunos covers. Tenemos uno que le encanta a Carlos, que dice Háblame sucio, chica motociclista. Háblame sucio, nena. Entonces es una canción, es un clásico para gozarla, con esas pintas de los cabellos extravagantes y de los tacones, claro. y de las pieles. El rock de los ochentas, que no. El rock feliz. El rock para mover el esqueleto. Pero cachas, crecimos también escuchando la influencia dentro del hard rock, bandas que hacen power metal y también thrash metal. Ya, por ejemplo, perfecto. A Quema Ropa. No se desviaron por esa línea. Es que en realidad, verás, ¿qué te explico? ¿Sabes como cuando Metallica toca Seek and Destroy? Ya. O como cuando Ozzy toca Crazy Train. Ya. O sea, no puedes. ¿Sabes que es una banda de rock? Claro. Pero dentro del estilo del rock. Hay variantes. Y le queda, o sea, es como un anillo. Y es rico, claro. Sí. Es como que si a un buen rockero no le dijeras una balada rock no te gusta. Las baladas rock dicen más amor que cualquier tecnocumbia, que cualquier... Todo metalero chichero. O sea, yo no. Yo no soy chichero, soy salsero. El típico de... Así dicen. No, yo no. En mi barrio me dicen... Yo soy un chance intolerante. Ahora, sí. Yo soy un chance intolerante. Verás, me gusta el punk, pero mis padres me hicieron escuchar desde niño musicaza como la Sonora Matancera. Ya. Y salsa súper bien hecha. Entonces, yo creo que como latino, yo no rechazo la buena salsa. Y a la música cubana, pero por ejemplo, yo a ellos como músicos les digo, ve, Tócate sí la Noche Azul, o sea, los Panchos, los Tres Diamantes, o sea, creo que como latino tenemos una escuela muy bacán. Sí, es verdad. Eso sí. Y al final si analizas, dices, bueno, una cosa no tiene que ver, nada que ver con la otra, pero tú escuchas el requinto de una de un trío de esos tipo, los Tres Diamantes o los Panchos. Obviamente es lo más. Y empiezas, y acabas cantando, I'll be there for you, I live and I die for you. Dale, o sea, John Bon Jovi. El Bon Jovi. Es un feeling lindo, la música es genial, ¿no? Pero la chicha no. La banda. Menos mal el Caraguay no, ahora ya no está en onda ver, rock. Pero por ejemplo, la banda 24 de mayo es una belleza. Claro, eso me refiero. En fiestas de Quito. ¿Quién no baila banda a las 2 de la mañana? Yo. Ah, sí, o unas dos para el frío adentro ya bailas. Un videito de ver una fotito, algo de ver por ahí. Carlos bailando reggaetón. Yo creo que, por ejemplo, creo que el merengue ochentero es muy bien hecho. Una bachata rosa. No, por ejemplo, Juan Luis Guerra, mis respetos. El bachatero de Adeber. Mis respetos. Pero bueno, en realidad siempre apoyamos, yo sí soy medio así, yo prefiero más del rock and roll al blues. En esa onda y de ahí a los estilos del rock, no le tengo hasta Black y Dead, tengo cosas que me gustan, pero como acabamos de hablar de esto, somos vitales, entonces el rock para nosotros hay música buena en todos los géneros, ¿no? Y como satanizar, le satanizaban a Elvis Pelvis en los 50, claro. O sea, y eso ahora es nada. Comparado a la música, claro, de hoy. Pero bueno, en realidad, por ejemplo, sino que yo sí lo que digo es que debemos hacer crecer los estilos del rock ecuatoriano. O sea, el mundo está bombardeado de todo lo demás, pero creo que el rock ecuatoriano debe apoyarse a sí mismo, el pop ecuatoriano, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Es eso. Ustedes nos acaban de decir que va a ir un chico que toca reggae. Bueno, a mí me gusta Bob Marley, UB40, o sea, hay cosas del reggae que indudablemente son buenos. Es buen estilo, sí. Claro. ¿Dónde se vuelve el guitarrista? No sé, se fue el Huguito. Está en Suedeza. Está en Suedeza. Bueno, muchachos, y a ustedes, yo quiero felicitarles, o queremos nosotros felicitarles. Gracias, bro, gracias. Porque el alcance del programa es súper lindo. Hemos visto la intención del amigo motociclista que comprende desde cómo se cambia una llanta, cómo se viaja en ruta. Les escuché una vez hablar de la grava, de frenar en lluvia, de todo ese tipo de cosas. Así es. Estaba afuera Jaime Guevara. Ajá, invítale a tocar. ¡Claro! ¡Aquí está Jaime! ¡Qué bestia! O sea, esto es una linda coincidencia, sí. Sí, sí, sí, sí. Claro. ¡Un aplauso para recibir al maestro Jaime Guevara! ¡Venga, Jaimito, por favor! ¿Qué bestia? Esto es un corazón inmenso. No, venga, Jaime. ¡Venga, venga! Esto justo es aquí lindo. Vamos a hacer un cover tuyo. ¿Y qué bestia? Venga, por favor, señor Jaime. ¿No has oído que tocamos covers tuyos? No, sí, sí. Claro. Yo he oído Claro, por favor, venga, señor Jaime Guevara, venga. Por favor, bríndenos esta linda oportunidad. Un aplauso, por favor, para Jaime. Ya. ¡Qué lindo! Y yo recién subí una foto de un concierto que estuvimos contigo en Ambato. Ya. Siéntese, maestro, por favor. La casa se llenó y estamos con un ambiente espectacular. Invitados de lujo. Es que tener a Jaime Guevara esta noche, eso es verano. Jaime, ¿me permites ofrecerte este homenaje en vivo y que cantemos juntos? Yo le cambié un poco la letra. Sí, sí, sí. Sí. Yo le cambié porque dije. ¿Has escuchado Me muerto de la letra? No, bien. Está bien. ¿Sí te ha gustado? Sí. Porque yo dije: el pantalón yo me fajo, mi puño arriba pondré. ¿Está bien? Está bien. Sí. Ok, vamos, Huguito, qué bacán. Vamos ahí. ¿Quieres tocar la guitarra? No, no, bueno, seguimos. Ya, Dudu, dale, preséntate más acá, siéntate más acá. Ven, no mordenos, venga. Póngase el micro ahí. Exacto, ya está, ya sales en el video. Sí. ¡Eso! Si no, ya he escondido ya atrás, parecía psicofonía, viejo. ¡Qué lindo! Jaime, ¿qué haciendo aquí en la Casa de la Cultura? Permíteme. Tiene una entrevista por acá. ¿Ah, sí? ¿Ya ¿Vas a tener o tienes? Lo ya tuve. Vamos, a ver. Empieza cantándola tú. Dame ese honor, por favor. Está en la, ¿no? La original está en la. Thank you. los años. Y dice: todos saben que el mundo entero es una sola bendición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíbe lo que no conviene, haz contigo a comisión. Oiga, señor provisionista, pero yo ya no le tendré. Mis pantalones yo me bajo, mis puños arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche bien. Y dice: prohíbame el concierto, prohíbame vivir, prohíbame ser rocker, prohíbame reír, prohíbame usted todo lo que se pueda imaginar, pero no me prohíba de rock and roll tocar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si remata un pedo de mi tumba contaré. Oiga, señor provisionista, prohíba todo lo demás. ¡Qué bacán! Oiga, señor provisionista, prohíba todo lo demás, pero nunca me prohíba. ¡Cómo ya me cansó! Qué sorpresaza, Jaimito. Invitarte mañana. ¿Qué vas a hacer mañana, Jaime? ¿Qué tienes? Déjame ver la agenda. Por favor. 31 de agosto, Parlamento Ecuatoriano. Mañana tengo 64 años, 6 meses. 24 días, y de noche, ¿qué vas a hacer, mi estimado Jaime? ¿Qué tienes mañana de noche? Veamos, pues. Si no, bueno, te invitamos, y si no, vamos, te transportamos 22 horas en San Rafael, un evento que se llama Noche de Rock y Motos. Así es. Con todos los amigos motociclistas y auspiciados por Torque y Metal. Florealmente invitados, vamos. Vaya, bien. ¿Cuándo es tu próximo concierto, Jaime, para ir a verte? Los muchachos de Mortal Decision. Bien. Me han invitado al lanzamiento de su nuevo disco. O sea, tú una bestia ese disco, está una bestia. Voy junto con la Hot Chocolate Blues Band. ¿Y cuándo es? Esto es el 16 o 17 de noviembre. Allí estaremos. Ahí estaremos. Así es. Ya se acaba el año, ¿eh? Feliz Navidad. Así es. Carlos, por favor, la invitación a todo el público que nos está escuchando, que se está enlazando y que verá en un futuro el programa. Exactamente. Usted no se va hasta que nos vamos juntos, Nesquí. Nesquí. Bueno, les esperamos, muchachos. Gracias a la gente de Torque y Metal. El evento se llama Noche de Rock y Motos, verano 2019. Esto es en San Rafael, es 10 metros antes del semáforo, súper accesible. Al lado de Mazda, y hay que decir la marca, si no se pierden. A las 22 horas. Salimos desde Quito en motos, nos vemos allá justo a las 22 horas. Este lugar se llama Planeta Retro. Asistan, es un lugar espectacular. Estaremos con los genial Perla Negra, los genial Demon Hunter, la Rock Retro Band, Amazon Rock Vital y Mac, que es un chico que hace reggae. Les invitamos con muchísimo gusto, ¿no? ¿Algo se me olvida? Sí, la última antes que se vayan. ¿Cuál? Ya no hay más. Entonces, bueno, Jaime, ¿tú qué no tocas una? Por eso, claro. Perrito de hecho, claro, perrito. A ver, a ver. Como si no, a esos fans de antaño. Remiso, ajá. Remiso. Ah, sí. Deja sacar la... ¿La armónica? No, la... Deja sacar la polla, o sea, esto. Tiene por ahí una vitela, loco. Esto, muchachos, de paso, yo quiero agradecerles la energía de Torque Metal, a la gente del sonido, a la gente de la Casa de la Cultura. Es algo que no estuvo preparado, sí, es pero verdad. Que para nosotros esto... A mí me deja temblando así de corazón, porque para nosotros Jaime Guevara no solo es historia, sino es toda una vida de causa y de lucha de conceptos que todos valoramos por todo lo que él es y por todo lo que su motivación como persona luchadora ha dado. Todos somos testigos de eso. Es verdad, es verdad. El remiso, ¿cuál? Una bien alegre, sí. Cuando quieras, Jaimito. Acercamos el otro micro. Hasta mientras, Darío, por favor, lo de él, la robada. ¿Cómo vamos? Ah, sí, genial. No olviden, estimadísimos hermanos y hermanas de motociclistas y rockeros, que este sábado 7 de septiembre, es decir, el sábado que viene, vamos a hacer esta rodada solidaria a beneficio de los niños de Ollacoto. Estos niños que no tienen un hogar, que muchos de ellos han sido desplazados, han sido víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Son 350 pequeñines que merecen nuestra ayuda. La rodada va a ser el sábado a las 4 de la tarde. El punto de encuentro es en La Puma. La Puma del intercambiador de Carapungo. Exactamente, diagonal a Carapungo, y de ahí nos vamos. Toda ayuda va a ser válida. Recuerden que los niños necesitan productos de primera necesidad, útiles escolares, artículos de aseo, todo va a ser bien recibido. Ropa en buen estado. Ropa en buen estado, juguetitos. Muchas gracias a todas las personas que nos han donado, nos han contactado y los esperamos. Esta va a ser una rodada a beneficio de los niños. Una rodada diferente. Ajá. Y muchas gracias por el apoyo. Los ahí esperamos. Ahí estaremos, muchachos. Muchas gracias. Sí. Gracias, chicos de Amazon. Gracias. Genial. ¿Listo, Jaimito? ¡Woo! Yo soy Reviso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy Reviso y estoy muy orgulloso. Al uniforme y al fusil no quiero ni siquiera verlo. Prefiero comprar el certificado del patriota. Prefiero comprar el certificado del patriota. Hacer del Estado Mayor una obediente mascota. Desde la escuela y en el Perú, y en el colegio, y en el Perú, a prepararse bravos hombres, a jurar la bandera, defendiendo la frontera. Demuestra que eres el más macho tú. Pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia. Pero pero yo nunca creeré la gran mentira de la historia, de que al bañar a otro de sangre me estoy bañando de gloria. ¡Nunca! Para pedir para mamá no lo la patina. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Yo soy remiso y estoy muy orgulloso de serlo. Al uniforme y al fusil. Al uniforme y al fusil. ¡Al uniforme y al fusil! No quiero ni siquiera olerlo. Genial, qué fuerte. Conciertazo en Torquí Metal, brutal. Sí. Increíble. Bien dice que las cosas sin planificarlas salen. Corazón. Perfecto. Corazón. Perfecto. Estimado Carlos, Jaimito, muchas gracias por haber venido, hermanos. Les agradezco mucho. Maestro. Nos vemos el día de mañana. Con todo corazón. Desde en el Retro Bar. Planeta Retro. Sí. A las 10 de la noche, el concierto de Motos y Rock, verano 2019. Genial. ¿Sí? Y gracias a Torque Metal por hacer todos los viernes una noche de conciencia por todos estos locos que amamos los caballitos de metal. Como me dice mi mamá, por Dios, regresa vivo. Sí. Es que todos los que amamos las motos, ya sabemos que algún día puede pasar algo, y nuestro corazón siempre con los que ya se han ido y con los que van a comprar moto nueva, no vayan de ruta sin tener antes unos cuantos profesores, ¿no? De todo corazón. Les esperamos entonces, muchachos. La ruta es mañana desde Quito hasta San Rafael. Noche de rock y motos, verano 2019 en San Rafael. Gracias, Torque Metal, de todo. Gracias, corazón. Carlos. Gracias, Amazon. Gracias, Jaime Guevara. Jaime Guevara. Maestro. Un gusto. Y vean foto, por favor. Sí. Nos vamos a un corte publicitario y regresamos en Torque Metal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, Cuarto Festival de Cine Etnográfico Ecuador 2019. Del 23 al 31 de agosto, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y en las salas de Flaxo, Cine Ecuador. No se pierda los conversatorios, diálogos, talleres y muestras fotográficas. Mayor información en www.casadelacultura.gob.es y en www.flaxo.edu.es/antropología-visual. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Antropología Visual de Flaxo Ecuador. CER Festival 2019, quinta edición. Invita al público en general a formar parte del gran concierto que acoge a tres culturas urbanas en un mismo espacio: rock, rap y reggae. En escena, Emisarios del Verso, Doctora Rap, Arlet, Disenso, Feeling Ivory Band, Bongo Station, Youngstas, Science MF, Kamikaze, Prison Cell, Cephalic Destruction, Gorilla Beach, Salmo, Tafo Criminals, HHC, Alma Rasta, The Psycho Killer. Además tendremos pasarelas, performance y feria de emprendimiento. No te pierdas este evento de las culturas urbanas. La cita es de este domingo 1 de septiembre en el Parque Chimbía, a partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Compañía, esto sucederá. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, conciertazo el que acabamos de tener con la gente de Amazon y el Chamo Guevara. Sin querer, así como cuando viene, cuando ustedes se van a un concierto de una bandaza y cae un musicazo y se arma un desmadre total, un concierto brutal. Eso es lo que acabamos de tener aquí. Luna Nax, ni saben de lo que se perdieron. Bien hecho, bien hecho. Darío, bueno, Darío se tiene por ahí un el cumpleaños de su madre, así que ya se retiró. Pero igual quedamos en buena compañía. Buenas noches, bienvenido, estimado. Cuéntanos un poquito tu nombre y a dónde perteneces. ¿Cómo estás, Mauro? Qué gusto estar aquí con ustedes y con toda la gente de Torque y Motor. Mi nombre es Andrés Miño. Yo pertenezco a la marca Galaxy Beat. Nosotros somos una empresa ecuatoriana, 100% ecuatoriana, productora y comercializadora de alimentos naturales. Entonces venimos a conversar un poco contigo acerca de eso, ¿no? De cómo les puede ayudar para su actividad, porque es una actividad en donde necesitas concentración, tienes que estar atento a la conducción y tienes que tener tu buen estado físico, ¿no? Uh-huh. ¿Hace qué tiempo nació Galaxy? Galaxy Beat nace aproximadamente hace un año ya, va a ser un año, vamos a cumplir un año más o menos en octubre de este año formalmente, ¿no? Al principio fue un emprendimiento de mi socio que se llama Juan Diego, entonces él empezó comercializando vitaminas y productos 100% naturales que traía desde Colombia. Pero nosotros ya formalizamos el tema en octubre del año anterior, más o menos. Ya, perfecto. ¿Cuál es la meta de Galaxy Beat? O sea, ¿sus productos a quiénes van dirigidos? A todo tipo de gente, pero básicamente nuestra meta es enseñarle o acostumbrarle a la gente más bien a que sí existen, que la medicina natural y que las cosas naturales son mucho mejores para el consumo humano. Por ejemplo, digamos en la actividad suya, ¿no? En la actividad de motociclismo, a veces uno necesita energía, necesita a veces concentración, etcétera. Y decirle, mandarle un mensaje a todo el mundo que siempre se puede tener un medicamento 100% natural, o no solo un medicamento, sino también suplementos para que se pueda hacer todas las actividades de mejor manera y que no se incurran en efectos secundarios. Ya, perfecto. Los productos que ustedes elaboran, ¿qué contienen? Me dices que son 100% natural. Sí, 100% natural. Esos ingredientes, la materia prima 100% natural, ¿cuáles? Verás, básicamente lo que te traje y lo que está aquí adelante el monitor es nuestro producto estrella, ¿no? Que se llama Magical. Uh-huh. Se llama Magical porque es de magnesio y de calcio. Entonces nosotros usamos ahí calcio, magnesio y usamos vitamina C, por ejemplo. Nosotros importamos estas materias primas para que sean de alta calidad. Uh-huh. Por ejemplo, importamos generalmente de Francia, de Alemania y de los Estados Unidos. Y nosotras los elaboramos acá, en un laboratorio. Entonces, básicamente son las materias primas de este producto, calcio, yeah, magnesio y vitamina C. Entonces, el por qué, a lo largo de, básicamente desde principios de este siglo, debido a la mala alimentación, al estilo de vida, a los componentes químicos que tienen los alimentos y etcétera, existe una deficiencia de calcio y de magnesio en los alimentos, básicamente, yeah, y en el cuerpo humano, que ya va produciendo menos también debido a ciertos factores externos, como por ejemplo la polución, como por ejemplo factores ecológicos, etcétera, y como te digo, no estilo de vida. Entonces nosotros concentramos el calcio y el magnesio en una materia prima de altísima calidad en este producto y le añadimos una parte de vitamina C en forma de ácido ascórbico para que pueda asimilar bien el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a pesar de que tú lo ingieres de por vía oral, el medicamento o el producto va directo al sistema nervioso central. Entonces, ¿ya?, hace que la asimilación sea mucho más rápida y sea mejor para que pueda producir los resultados que nosotros estamos ofreciendo ahí. Ya, perfecto. Dice aquí 100% completamente natural, sí, ¿cierto? Sí, 100% natural. Obviamente, en el ámbito de nosotros, de los motociclistas, las rutas, los viajes, el deporte, el trajín del día a día, la movilización, el smog y todo eso, nos llega a afectar, nos cansa, nos estresa y todo eso, ¿sí? Claro que sí. Necesitamos nosotros, obviamente, algo adicional para poder continuar. No solamente es agua, no solamente es el descanso un ratito. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese era el punto, ¿sí? Muchos de nosotros, los motociclistas, y me incluyo yo, hemos optado por, cuando tenemos trajines largos, rutas largas, un energizante. Uh-huh. ¿Sí? Magical, ¿me sirve como energizante? Te puede servir como energizante, sí, porque tiene el componente este de magnesio. Básicamente lo que nosotros hacemos al tener la vitamina C, como te decía, más allá de la absorción rápida que puede tener en el sistema nervioso central, también te ayuda muchísimo porque es inteligente, el cuerpo humano es muy muy inteligente, y si tú te tomas en la mañana, por ejemplo, ¿ya? va a ayudarte, sí, con el componente de magnesio que tiene, a que puedas energizarte. Te tomas dos de estas cápsulas, más allá de darte energía, te puede ayudar a que no tengas estrés, que es lo que tú mencionabas ahorita en la uh-huh. cuestión del motociclismo, ¿no? Ya, que puedas concentrarte mejor. Básicamente el estrés, ¿por qué se produce? El estrés, más allá de por preocupaciones y más allá de que por los problemas que hay día a día, el estrés también se produce por agotamiento mental. Esto te ayuda al agotamiento mental. Entonces ya. va a hacer que la mente descanse de cierta forma. También te ayuda al estrés, el magnesio es un componente, como te digo, que hace muchísima, muchísima falta y que ayuda muchísimo al estrés también. Por ejemplo, si te tomas en la noche, cuando tú dices, tengo que descansar, digamos, en una ruta que se van, no sé, qué sé yo, hay varios de ustedes que se van, qué sé yo, hacen viajes al Perú o viajes a Colombia y tienen que descansar, son viajes de 2-3 días. Uh-huh. Entonces, cuando hacen eso, cuando acampan, te puedes tomar dos de estas en la noche y el componente de vitamina C va a hacer que el cuerpo descanse mejor, porque le va a ayudar a producir melatonina y vas a tener un sueño reparador, porque hay varios tipos de sueño, ¿no? Claro. Entonces con este tú vas a poder conciliar mejor el sueño y vas a poder reparar el sueño teniendo un descanso efectivo, que el descanso es una de las cosas que hace que el cuerpo tenga energía al siguiente día. Yeah. Por otro lado, nosotros también sí tenemos algunos otros suplementos. Por ejemplo, si es que tú entras a nuestra página de Facebook o nuestro Instagram en Galaxy Beat, tenemos otros suplementos también. Ahí tenemos un multivitamínico, por ejemplo, de 9 vitaminas, que es una bomba de energía. Yeah. Nace la idea de mi socio, justamente. Mira que a veces los atletas necesitan compensación de energía y pues te tomas estas 9 vitaminas que son las de uso diario y es de verdad, es una bomba que te puede ayudar a tener cualquier tipo de actividades que generalmente son las que hacen, ¿no? La gente que es deporte, que es estudiar, que es trabajar todo en un día que son de 16 hasta puede ser de 18 horas, claro, que ajá. te va a mantener súper, súper bien. Además, ¿cuál es la cuestión esta de Magical para nuestros amigos motociclistas? Uh-huh. Que es muy interesante. Nosotros hemos probado ya el producto en muchos, muchos deportistas, en muchos ciclistas y en algunos motociclistas también. Por eso te traigo para que lo pruebes y me cuentes alguna próxima vez que nos veamos. Uh-huh. Y es súper interesante porque ayuda mucho a las articulaciones y a la cuestión ósea. Yeah. Entonces, ustedes pasan sentados pues todo el tiempo y pasan en ciertas posiciones, tienen que cambiar de posiciones. Dolores musculares, hay espasmos, hay calambres, entonces eso te sirve muchísimo también para aminorar todos esos dolores y para que no sucedan y puedas prevenir de buena manera cualquier tipo de problema óseo, cualquier tipo de problema en articulación o cualquier tipo de calambre o espasmo. Ya, perfecto. ¿Qué personas, cuéntame un poco, qué personas han elaborado este producto? A ver, básicamente es una fórmula norteamericana que nosotros usamos. Ya. Nosotros uh-huh. Tenemos una fórmula porque la experiencia te cuento más generalmente y más específicamente. Uh-huh. La experiencia empieza con mi socio, ¿no? Que él necesitaba por ciertos temas, medicamentos 100% naturales y vio que no se podían conseguir aquí en el Ecuador tan fácilmente, o materias primas de alta calidad, por eso recurrimos a la importación. Entonces, ¿cómo se puede tomar y quién se puede tomar? Está directo para todo público, ¿no? Yeah. En eso sí no hay ningún inconveniente. Uh-huh. En lo que me decías. Ya, yeah, perfecto. Me dices que está dirigido para absolutamente todas las edades. Sí, todas las edades, no hay problema. ¿Alguna contradicción? ¿Alguna? O sea, generalmente sí, pero por legislación, ¿no? Por la cuestión que te pide, porque cuando tú haces un suplemento alimenticio, uh-huh. Te piden, tienes que tener y poner ahí que hay que consultarlo siempre, hay que tener ciertos cuidados con el embarazo, porque en el embarazo también el cuerpo de la mujer a veces produce ciertas partes de calcio, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, no. Por lo que es 100% natural, hemos tenido algunos clientes que sufren de cirrosis, que sufren de artritis, que sufren de diabetes, etcétera, que usan para compensar ciertas otras afecciones y siempre han podido tomarlo sin ningún efecto secundario. Así es, vean, para esos motociclistas que van todos los fines de semana a los eventos para la cirrosis, vean, buenazo, buenazo, sí. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos aquí con la gente de Galaxy Vida. Esto viene a cargo de Led Zeppelin y es rock and roll. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal con Andrés Miño, representante de Galaxy Beat, casi digo el nombre del... Es que es bonito el nombre, sí, no, se queda. Llama la atención. Sí, bonito. Cuéntame un poco sobre cómo te estaba oyendo con esto. ¿Crees que aquí hay el suficiente apoyo como para que tú como emprendedor puedas promocionar tu producto? Básicamente, a ver, nosotros entramos al mercado, te digo, fue mi socio quien empezó a vender así poco a poco. Uh-huh. después la cuestión se fue formalizando, yo me sumé, fuimos formalizando. Básicamente, nosotros nos metimos al negocio primero porque nosotros queremos mandar, como te digo, este mensaje, decirle a la gente que sí se puede hacer algo con los productos naturales, que no si estás enfermo, si tienes alguna deficiencia o si necesitas algo más para tu día a día, sí se puede hacerlo con cosas naturales. No necesitas meterte medicamentos químicos que tienen efectos secundarios. Uh-huh. Eso primero. Entonces, el mensaje no solo damos nosotros, sino hay varias marcas, y vemos que la gente propende mucho ahora a tomar cosas naturales, que se preocupa más de su salud consumiendo suplementos y cosas naturales. Eso en primer lugar. De ahí sí hay cosas a las que hay que lucharles un poquito más, ¿no? Como por ejemplo a la más allá de la cuestión comercial o la cuestión de que la gente vaya conociendo el producto, que vaya adquiriéndolo. Es de esta justo, ¿no? La del emprendimiento, en ver la cuestión esta de las materias primas, en las importaciones, que se demoran ciertas cosas, que hay ciertos... ciertas trabas, sí. Sí, sí, que son un poquito jodidas, pero que te den el permiso, por ejemplo, que investiguen si es que las dosis a veces te piden que cambie ciertas cosas, pero más allá de eso, que es una cuestión de paciencia y de un poco de cariño que hay que meterle al producto... Porque a veces uno también se estresa, nos toca consumir machical ahí para no estresarnos tanto. Entonces, ahí, más allá de eso, ya te digo, con un poco de paciencia y del cariño que se le tiene que poner al emprendimiento, se puede. Siempre se puede salir adelante. Es más, nosotros como filosofía de empresa pensamos que, o como filosofía del emprendimiento, pensamos que siempre se puede hacer algo más, como por ejemplo entregarle vitalidad a la gente, y siempre se puede como que pasar a través de esas trabas para que pueda salir un producto a la venta o para que se dé a conocer y entregarle a la gente justo lo que queremos, y decirles, vean, por ejemplo, los motociclistas, vean, se puede hacer algo con sus articulaciones. No te tomes un analgésico, ¿ves? Uh-huh. No te tomes un analgésico cuando te está doliendo ya el espalda, qué sé yo, sino que tómate esto dos antes de que salgas, tómate esto dos antes de que te acuestes y ya. O no te tomes pastillas para dormir, que te puedes acostumbrar o te puede luego... crear una adicción, bro. Porque pierde el efecto cuando creas la adicción. Si no, tómate dos de estas 20 minutos antes de dormir y vas a ver qué bien te va con algo que no te va a poner efectos secundarios, no te va a doler el estómago, no te va a dar dolores de cabeza, no te va a crear adicciones. Y pues, más allá de cualquier cosa, yo creo que ese es el hecho, ¿no? O sea, sí se puede... A pesar de que haya trabas, a pesar de que haya problemas, a pesar de que haya cierto tipo de cosas por ahí metidas en el medio, siempre se puede emprender. Perfecto. Para emprender, ¿hay que ser buen vendedor? A la final te digo, en base a la experiencia que nos ha tocado vivir con este producto, sí, de cierta forma sí, porque... tú sabes que, digamos que yo te quiero vender esto, siempre va a haber una objeción, ¿ves? Me dices, no sé, que si yo me duele la mano, la articulación de la mano, qué sé yo. Entonces yo te digo, hay diferentes gradientes en cuanto al dolor, etcétera. Yo te digo, tienes que tomarte 6 u 8 cápsulas diarias, entonces sí te da duda, ¿ves? Me dices, chuta, ¿cómo voy a hacer? Tal vez es mucho, tal vez es mucha cuestión, no sé, es mucha cantidad de píldoras, es mucha cantidad de calcio, magnesio, tal vez la vitamina C. Entonces, más allá de ser buen vendedor o de ser buenos vendedores, que sí es necesario ser también, yeah, que tratar de convencerle a la gente, lo que creo que es más importante es que la gente conozca el producto, que lo pruebe, más allá de promocionarlo, que lo pruebe y que tenga la certeza de que funciona, de que es verdad, porque yo te puedo vender, no sé, qué sé yo, raspado de pared, obviamente, y no te va a producir, y puedo ser muy buen vendedor, pero no te va a producir el efecto que yo te estoy diciendo en la etiqueta, o a los amigos motociclistas no les va a dejar de doler la espalda, o no les va a no les va a hacer descansar bien. Entonces sí va a haber ahí un inconveniente. Básicamente lo que nosotros tratamos es promocionar para que la gente conozca y decirles la verdad, decirles que funciona. Por eso es que te traje también unos dos frascos más, pues para que toda la gente que nos está viendo, aquí, la gente que nos escriba a la transmisión, que comparte el programa. Mauro aquí les va a entregar el próximo viernes unos dos frascos, y pues para que tengan ustedes y puedan probar y que puedan tener los beneficios de Magical. De hecho, vamos a probarlo precisamente la próxima semana, el día sábado, que tenemos la rodada solidaria hacia Oyacoto. Por favor, gente, no se olviden. Partimos el día sábado 7 de septiembre desde la gasolinera Puma del Intercambiador de Carapungo con destino hacia Oyacoto. Al Unidad Educativa Mi Pequeño Jesús. Yo sé que suena irónico que del diablo salga eso. Unidad Educativa Mi Pequeño Jesús. Recuerden que son niños que necesitan de su ayuda. Niños a los cuales están esperando de nosotros que les podamos brindar una ayuda. Son niños que han sido abandonados. Niños a los cuales les dejan el primer día de clases, y a veces regresan los padres, otras veces no regresan. Entonces, lamentablemente, no tienen las madres de que se hacen cargo de esta unidad educativa, pues lamentablemente no tienen los recursos y han acudido hacia nosotros, obviamente por razones de podríamos decir, por razones de que han visto que nosotros somos los motociclistas en sí, somos unas personas solidarias. Entonces han acudido a nosotros, y recuerden, estamos esperando su ayuda. Todavía podemos, estamos receptando cualquier donativo, cualquier donación. Sí, está la publicidad puesta en Facebook. Pueden contactarse con nuestro compañero Darío. Él les estará yendo a retirar las donaciones que ustedes tengan. O caso contrario, pues el día sábado estaremos partiendo, como les digo, el punto de encuentro. Estaremos partiendo exactamente a las 4 de la tarde. Ahí tranquilamente pueden llevar sus donaciones. Si gustan, nos acompañan a la rodada. Vamos a compartir un momento entre hermanos motociclistas, entre hermanos metaleros, entre gente con el corazón grande, con gente solidaria. Y bien, vamos a dirigirnos hacia allá, hasta la unidad educativa Mi Pequeño Jesús. Y obviamente vamos a compartir un momento con estos niños que tanto necesitan, que tanto cariño, tanta ayuda necesitan de nuestra parte. De igual manera, la gente de Galaxy Beat, invitados. Con ¿sí? todo gusto. Como nos conversaba aquí, tenemos unas dos frasquitos, porque uno es mío, ¿sí? Dos frasquitos para sortear de Magical, ¿sí? Un complemento nutricional en cápsulas a base de calcio y magnesio, sobre todo calcio, así que para que a eso de los 40, 42 años ya no se estén quejando por la osteoporosis. Sí, aquí tenemos Magical, para, sobre todo como nos estaba explicando acá, tenemos sobre todo los motociclistas más, el trajín de la ruta, el cansancio mental, el cansancio físico, pues esto nos va a ayudar, pues sí, vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí, nos ayuda con lo que es el estrés, la ansiedad, el bruxismo. Bruxismo, es cuando te rechinan los dientes. ¿Ya? Muchas veces es una afección que es causada a veces por la mala posición de la mandíbula, pero generalmente es producida por estrés o por cuestiones mentales, digamos, de emociones. Haces así, y esto te ayuda con eso, ¿no? A minorar la ansiedad para que no sufran de bruxismo. Es bueno para el insomnio, osteoporosis, calambre y espasmos, que a cuántos de nosotros no nos ha dado en la ruta este tipo de malestares, sí, tics y convulsiones. Sí, por supuesto. Es interesante. Básicamente esto, los tics y convulsiones, porque hemos comprobado con el producto que sirve cuando hay gente que tiene adicciones a drogas o alcohol, quiere retirarse, la gente por sí misma quiere retirarse de eso, pero hay este tema de la ansiedad, ¿no? y de los tics, convulsiones que produce el intentar dejar una adicción. Con el producto, en ciertas cantidades, puede uno quitarse ese síntoma, ¿no? Ya, perfecto, qué interesante, buenazo. Ya saben, esto nos va a ayudar full, a lo menos a las personas que rodamos duro y en el día a día, o por hobby, o por pasatiempo, o por pasión. Obviamente esto nos va a colitar durazo. Sí, sí. Nos vamos al último corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Perla Negra. Recuerden, es una de las bandas que se va a presentar el día de mañana en el Rock y Motos verano 2019, que se va a llevar a cabo en San Rafael junto a Amazon, a Perla Negra y otras bandas, como yo por hoy le pudimos oír a Carlos, que vamos a tener música de todo tipo, sí, reggae, hard rock, glam, etcétera. Así que, gente, están invitados todos. Esto se va a llevar a cabo en San Rafael a las 22 horas. Nos vamos con Perla Negra y regresamos ya en la parte final de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, ya llegando prácticamente a la parte final del programa. Como vimos, pudimos tener un conciertazo, sí, un conciertazo aquí en vivo con Amazon, con el Chamo Guevara, un conciertazo así, brutal, ¿sí? Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fan Facebook de Torquí Metal. Recuerden también que estamos llegando gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Tuvieron su taller de comida vegana el anterior domingo, pues hasta donde sé. Les fue muy bien, hubo mucha acogida. Simplemente fue un taller brutal. Bueno, yo no pude asistir por motivos laborales, pero las personas que asistieron pues me dieron buenas referencias sobre esto. Quiero enviarle un saludo a Manuel Cisneros, que se acaba de unir, a Cristian Galarza, gracias por tu sintonía, a Juan Sebas García, sí, saludos para ti, brother, igual, igual muchas gracias por tu sintonía. Para Oscar Omar, también Oscarín, un saludo para ti. Gustavo Almeida, muchas gracias por su sintonía. Doco Salva, gracias nuevamente por tu sintonía, estimado bro. Te esperamos, sí, te les esperamos a todos el sábado 7 a las 4 de la tarde en la gasolinera Puma del Redondel de Carapungo. Para Yolanda de la Torre, muchas gracias también. Para Patricio Narváez, de igual manera, muchas gracias. Sí, también esperamos su... la colaboración de parte de todas las personas que nos están escuchando. Patricio Narváez, con referente al tema que nos estábamos tratando al principio con Darío, nos dice, sí, brother, una iniciativa como tarjeta amarilla y después la roja hubiese sido excelente. Lo malo es que no tuvo una difusión. Así es, lamentablemente, aquí en Ecuador estamos acostumbrados a hacer las cosas ya a la mala, ya cuando nos cae todo encima, ¿sí? Bueno, tenemos un pequeño servicio social animalesco, como lo acabé de decir hace un momentito. Todo suyo los micrófonos, señorita. Buenas noches. Quería decirles a todos si nos pueden ayudar acerca de un perrito que ha sido atropellado. Es tamaño mediano, color dorado, es machito, tiene un año más o menos, y estamos pidiendo ayuda acerca de que si alguien lo puede tener, porque lo atropellaron y tiene la cadera rota. Uh-huh. Entonces, si alguien lo puede tener, más que todo, necesita reposo total, es juguetón, cariñoso. Y acerca de la comida, nosotros vamos a hacer una donación a la persona que lo tenga. Yeah, si es perfecto. Que, o sea, lo único que necesitamos es una posada para el perro. Ya. Yeah. Entonces, acerca de eso, la persona que lo tiene, le pueden llamar al 099-65-58-083. Por favor, repite el número. Ya, 099-65-58-083. Así es, ¿con quién hablamos ahí? Con Andrea. Andrea, sí. Entonces, gente, ya saben, solidarios, como siempre los motociclistas, por favor, una ayudita aquí con este animalito, con estos seres que lo único que tienen es a nosotros, sí, lo único que tienen a nosotros, y sería bueno que si alguien puede hacerse cargo de ese animalito, para que lo pueda cuidar, más que todo, ya que la persona que está ahorita hecho cargo, pues por motivos de trabajo, por motivos personales, no puede tenerlo, pero si hay alguna persona que por ahí pueda hacerse cargo de ese animalito, es un hermoso, es un juguetón, es un perrito brutal. Así que, gente, ya saben, si podemos dar una manito con esto, ya dimos los números. De todas maneras, vamos a compartir también la publicación del perrito y los números en nuestro fanpage de Facebook para que ustedes lo puedan, si alguien desea ayudarnos con el animalito, pues no habría ningún inconveniente, ¿sí? Hasta para despedirnos, cuéntanos. Buenísimo, sí. Más bien agradecerles por el espacio, qué chévere lo del servicio social para el perrito, porque sí, las mascotas son parte de cuando se vuelven nuestros amigos día a día, pues sí, son súper uh-huh. chéveres. Y felicitarles a ustedes, escuché ahorita esta rodada que están haciendo por estos niños, uh-huh. Y ponerte las órdenes. Nosotros también como empresa aportamos un porcentaje a una fundación que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos. Entonces, nosotros, esta fundación básicamente hace prevención en derechos humanos y educa. Entonces, ponerles con Galaxy V también a la orden a todos ustedes, los motociclistas solidarios, y pues a todos quienes necesiten las charlas gratuitas de esta fundación, y pues felicitarles también por estas iniciativas, porque la gente de buena voluntad hay que apoyarla siempre, ¿no? Así es, muchas gracias. Para finalizar, cuéntanos, ¿dónde encontramos Magical? ¿Dónde encontramos Galaxy V? Sí, a ver, básicamente ahorita te digo, nosotros, hay varios distribuidores que los pueden encontrar en nuestras páginas, en Facebook estamos como Galaxy Beat, así tal como suena, GALAXYBCHICAIT, y en Instagram estamos como galaxy.bit. Entonces, nos pueden escribir ahí o pueden ver nuestras publicaciones y ahí van a encontrar nuestros distribuidores y cómo pueden adquirir el producto. Los productos también, otra de nuestras filosofías es hacer que sean sumamente alcanzables para toda la población. No son productos caros para lo que tienen, ¿no? Y para lo que sirven. Ya, perfecto. Entonces, como decía, nos podemos contactar. Y si queremos hacer un pedido personal, ¿algún número de teléfono? Sí, algún... sí, este momento te voy a dar porque claro, no es el no número problema. De la empresa exactamente. Esa pregunta no está en el libreto. Sí, pero el número básicamente en donde nos pueden contactar siempre al WhatsApp es el 0981-270415. Sí, por favor, repítelo. Y el 0981-270415, 24 horas, WhatsApp de Galaxy Beat para cualquier producto, para cualquier pedido o para cualquier tipo de información que necesite. Y así es, perfecto. Entonces, como vimos, como nos acabó de explicar acá nuestro amigo, tenemos Magical, pues obviamente un buen producto, complejo nutricional en cápsulas a base de calcio y vitamina C. Sobre todo, vean, vitamina C que necesitamos bastante en las defensas del cuerpo. Sí, todo, sí. En el momento que rodamos el cambio abrupto del clima, también nos lleva a tener gripes, el conocido trancazo que se conoce por ahí, pues obviamente qué mejor manera, sobre todo nosotros los bikers, vean, gente que en realidad estamos expuestos al cambio de clima, estamos expuestos a tanta cosa en el trajín del día a día, las personas que trabajan en motocicletas, que últimamente ya sabemos cómo andan las cosas en moto, que controles y todo eso, que ya lo hablamos. Y por cierto, la próxima semana tendremos aquí invitados de lujo, nos estarán acompañando Cristian Galarza, estaremos con autoridades, estaremos aquí con algunos representantes de algunos sectores y vamos a tratar directamente lo que es esto. Ya se viene el día lunes, ya se viene el inicio de clases, están programados paros, están programados movilizaciones, etcétera. Pues veamos cómo pasa, cómo transcurre la próxima semana. Obviamente, gente, en cuestión de lo que somos los motociclistas, por favor, tengamos bastante en cuenta y bastante cuidado, sobre todo este fin de semana. Sí, este fin de semana, obviamente va a haber muchos controles, van a ser los controles intensos, van a ser extensos en todo lo que tiene que ver con el Distrito Metropolitano de Quito. Por favor, sus documentos en regla, cascos homologados, dos personas en la moto, por favor, no tres, ni cuatro, ni uno y un niño escondido ahí en medio de dos personas, no, eso no es seguro. Por favor, cascos homologados, llantas en buen estado, motocicletas en buen estado, revisión técnica vehicular al día, matrícula hasta el 2018, por favor, eso es lo que están revisando, sobre todo eso. Si no tienen de dónde agarrarles, les van a agarrar de la matrícula. Y si no tienen la matrícula, hasta el 2018 les van a agarrar de la llanta. Sobre las llantas, sí, tengan bastante cuidado con eso. Sí, ustedes ya saben ya cuántas veces los hemos dicho aquí. Y si no, prueba y ¿cómo se llama? Prueba personal para ustedes. ¿A cuántos milímetros ya de desgaste se debe cambiar la llanta? Eso ustedes ya saben, ya les hemos tratado, ¿sí? Ya lo hemos tratado, mejor dicho. También mucho cuidado, por favor, a las personas que van a salir este fin de semana, como les comentábamos, con los controles, ¿sí? Lo que tiene que ver dentro de la ciudad de Quito. De mi parte, ya casi llegando al final del programa, me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Gente, muchas gracias por su sintonía. Mil disculpas nuevamente por la ausencia de Lunita y Nax, que se encuentran en... Bueno, Nax está con una licencia de un mes. Lunita por problemas... tuvo una pequeña... Un pequeño contratiempo en su hogar, pero bueno, ya estará con nosotros la próxima semana. De mi parte, gente, ya saben, y a nombre de Nax, como siempre lo dice, siempre rueden seguros, con las protecciones adecuadas, con el cuidado del caso y recordando siempre que hay una o varias personas esperándonos en casa. Antes de irnos, por favor, tenemos dos frascos de Magical, esta brutal vitamina, ¿sí? Este brutal complejo, pero complejo nutricional. No, importa, está bien porque tiene vitaminas. Ah, ya, bueno, entonces complejo nutricional en cápsulas a base de calcio y vitaminas en gente, sí. Entonces, un complejo nutricional brutal. Vean nomás cómo sale la publicidad. Sí. Gente, ya saben, tenemos dos frascos. Simplemente tienen que escribirnos a la transmisión del día de hoy y nos dicen, quiero Magical y listo, gente. Con eso ustedes estarán participando en el sorteo de dos frasquitos de Magical. Les entregaremos la próxima semana en el horario del programa. Ya saben, todos los viernes a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Les habló Mauro el Diablo Blas nuevamente, gente. Un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Antes de irme, un saludo muy especial para Hammerhead. Disculpa, bro, la anterior semana no te pude enviar el saludo. Aquí está tu saludo. Muchas gracias por tu sintonía. Ya sabes, bro, ni quieres música, solo simplemente escríbeme unos días antes del viernes y te programo, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, gente, eso es todo. Un moto abrazo para todos. Recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos el próximo viernes. Verano, vendré siempre a tu mente, sentirás mis alas. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades. La